¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? Si el día te ofendí, perdóname tú a mí. Ven y dime que me quieres, que no puedes estar sin mí. Ay, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? Si tú te vas de mí, yo moriré sin ti, porque tú eres el ángel que Dios me trajo a mí. Ay, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te vas tú de mí? ¿Qué fue lo que pasó?